Versión reggae, me pone mal, para todos ustedes. El que lo sea, me acompaña bien fuerte. Dice: ¡Bum! Hoy he despertado. ¿Qué? ¿Cómo dice? Pensando si me amas yo, que te amo. Como nadie, como loco, amores como el mío, pocos hay. Duermo angustiado, soleado, porque te has marchado. Yo hoy desperté en la misma casa, en el mismo cuarto, en la misma cama, donde te amé. Eso me pone mal, mal. Hey. Si no tengo de tu piel, si no tengo tu calor, ay, si no tengo tu querer, si no tengo de tu amor, mami, yo me pongo mal. Si no tengo de tu piel, ay, si no tengo tu calor, si no tengo tu querer, si no tengo de tu amor, mami, yo me pongo mal. ¿Cómo es? Tan mal, me hace sentir tan desorientado, encanto de perder, acariciando la noticia, no tenerla a usted. Entiéndame, los hombres también lloran, y más cuando se va la persona que más ahora. Estoy en baja mal, ya no tengo ni palabra, pensando en ti, dando vueltas en la cama. No es fácil vivir la agonía de pensar en ti noche, mañana y día. Estoy muriendo, sufriendo, yo te hago entender. Este amor yo te lo juro, quise defender, pero todo falló. En todos los intentos, no meto la agonía y este sufrimiento. Hey. Si no tengo de tu piel, si no tengo tu calor, ay, si no tengo tu querer, si no tengo de tu amor, mami, yo me pongo mal. Si no tengo de tu piel, ay, si no tengo tu calor, si no tengo tu querer, si no tengo de tu amor, mami, yo me pongo mal. ¿Qué? Tan mal, me hace sentir tan mal. Yeah. Para todos ustedes, para toda la gente que pasó muchísimo cariño, me pone mal, ¡oh! Vamos a ver. ¡Oh! Gracias a todos. Así pasó el original para todos ustedes. Pasión en Chalas.